ustedes este regalo de tu grupo Caracol, Los Enganchaditos del Recuerdo. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo mi querer, quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más, no, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición. Yo la quiero como ayer. Reconquista, Avellaneda y todo Santa Fe. Aunque han pasado ya tantos años, amor, siempre estarás en mí, siempre amor. Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé. Hoy mi primer amor te recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Mi cariño solo es para ti. La gaveta se alejó.